Y el columpio es un rosa, y la que está en lo alto una rosa, la niña que la pasea, va la niña más hermosa, y el columpio es un rosa. Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, tenemos que comenzar ya a acercarnos hasta lo que va a ser este fin de semana. Fin de semana importante en nuestro municipio con la celebración de Crujía de Gamones. Y cada vez que hablamos de las cruces de mayo en nuestra localidad, tenemos que hablar también de las coplas de columpio. De esto hablamos nosotros extensamente a través de la publicación Ubrique de los Columpios. Recuerdo que, pues informábamos desde el principio en el que comenzaba a idearse este proyecto liderado por el antropólogo ubriqueño Manuel Castro, que finalmente salía a la luz con una publicación que además se daba a conocer especialmente el pasado año. Bueno, pues hoy tienen una nueva oportunidad, en concreto mañana tendrán una nueva oportunidad de acercarse hasta todo lo que significaron las coplas de columpio y significan las coplas de columpio en nuestra localidad a través de un taller sobre coplas de columpio que se va a impartir mañana viernes a partir de las 6, de 6 a 8 en la Peña Flamenca de Ubrique, y por supuesto quien lo imparte es Manolo Castro. Manolo, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Estamos en el momento, ¿no?, de hablar de las coplas de columpio y de volver a recordar todo ese proyecto importante, Ubrique de los Columpios, que derivó en esa publicación y en esa recopilación de canciones, de ese cancionero importante, ¿no?, de coplas de columpio que trajiste hasta todos los ubriqueños, recuperando toda esa tradición oral, toda esa memoria colectiva, ¿no?, de los ubriqueños, historia viva en realidad de los ubriqueños. Cuéntame, ¿qué es lo que vamos a hacer este año? ¿Un taller de coplas de columpios? Sí, mira, estamos en el momento álgido de nuestras festividades locales más importantes y bueno, desde Camenae se me invitó a participar en dinamizar un poco y seguir manteniendo la recuperación de las canciones de columpio en Ubrique y para adelante, encajamos que fuera mañana viernes. Y vamos a hacer ahí un tallercito de unas 2 horas más o menos, lo mismo se extiende un poco más si estamos más animados, pero básicamente va a ser una pequeña disertación, ¿no?, acerca de los orígenes, ¿no?, que tienen nuestras canciones de columpio y cómo se han ido transformando en el tiempo. Y después, cuando ya más o menos todo el mundo tengamos esa puesta en común, ¿no?, de lo significativo que son nuestras canciones de columpio y aunque parezca que son nuestras, ¿no?, pero tienen una reta isla histórica, ¿no?, un contexto histórico mucho más mayor y mucho más amplio y un significado también muy potente, un significado ritual. ¿Cómo hemos perdido ese significado? También explicaremos por qué se ha perdido ese significado. Después de toda esta charla, pues recrearemos, ¿no?, nos van a montar ahí un columpio en la Plaza de la Verdura, nos acercaremos al columpio y a ver si tenemos atrevidos y atrevidas que se monten en el columpio y que nos acompañen cantando estas canciones. Uh-huh. Pues ese imagino que es el motivo fundamental por el que la charla, el taller, tiene lugar en la Plaza la Plaza de la Verdura, la Peña Flamenca, ¿no?, que está en la Plaza de la Verdura, para acercarla a lo que es ese tradicional columpio que se coloca precisamente desde la propia Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura con motivo de la Crujía de Gamones. Es el entorno, ¿no?, más adecuado para que tenga lugar. Hombre, sí, mira, la Peña Flamenca como espacio, ¿no?, está muy bien para allí, para coger a las personas que se acerquen a escuchar y a participar. Y sí es verdad que el callejón ese es idóneo porque está cerquita, están las paredes muy cerquitas, están ya preparadas las argollas, se puede montar un columpio en condiciones. De las entrevistas que yo tuve en su momento con las señoras, en cualquier sitio montaban un columpio, de barcón a barcón, en la rama de un árbol. Cualquier sitio era bueno para divertirse cantando y columpiándose. Pero en Ubrique, bueno, las calles son estándar, ¿no?, son amplias, y aquel sitio es, la verdad, que recogido, ¿no?, y un entorno muy pintoresco para lo que es recrear un ambiente festivo y de columpio. ¿Para quién va dirigido, Manolo, el taller de las coplas de columpio? Todo, yo imagino que el público en general, ¿no?, en realidad. Eso, de 0 a 99 años. Sí, para todo el público. Esperemos que haya... hombre, sería interesante que las familias trajeran a sus niños, ¿no? Y apreciaran el valor de algo que es muy propio nuestro. Sí, es verdad que, bueno, son temas muy muy concretos, ¿no? Y que te tiene que gustar mucho, ¿no? Pero bueno, el que es ubriqueño... Tiene que saber esto, tiene que aprenderla, sí. tiene que conocerla, identificarla. Y bueno, tenemos que crear ahí un poco entre todos, ¿cómo diríamos? Un poco de conciencia para que no se pierda, ¿sabes? Sí. Porque mira, son las personas mayores las que se las saben de pe a pa, ¿no? Y cada una tiene su repertorio, desde 20 canciones a 100. Como alguna de las señoras que yo entrevisté, uh-huh. que se pueden saber 90 o 100 canciones, empiezan y no paran. Entonces, estas personas, pues bueno, en algún momento mueren o morirán y eso se va perdiendo. Entonces uh-huh. tenemos que generar ahí una cantera para que perviva esto, ¿no? Que no quede... Me voy a incluir, ¿no? Mis archivos no digitales sí. que ahora mismo están en internet sí, o están sí, en sí. el CD no. o en los archivos que tenéis vosotros no. Que no sea una cosa grabada sino que se mantenga que la llama de las canciones de Columpio se mantenga en el tiempo. De hecho, bueno, esa recopilación importante, ese cancionero de coplas de Columpio, interpretada además también por distintos cantaores, cantaoras, también lectura de partituras, ¿no? Creo que eran en total unas 120 coplas de Columpio, una cosa así, la que se pudo recopilar, que es un proyecto de una aportación pues muy valiosísima, ¿no? A lo que forma parte de toda la que es la tradición oral de nuestro municipio, toda esa recuperación de esa historia, ¿no? Oral de nuestra localidad y bueno, eso está ahí, pero si no se usa, si no se le da valor, pues no adquiere, ¿no?, el objetivo principal con el que se recopiló ese cancionero, ¿no? Claro, sí, es tener ahí una base, un soporte, ¿no?, documental de lo que tenemos, y ese soporte documental tiene que servir para como base, ¿no?, para como cimentación para poder hacer que futuras generaciones aprecien, como decía antes, aprecien lo que es nuestro y sepan mantenerlo vivo. Incluso que se inventen nuevas canciones. Claro, porque las canciones que se recopilaron provienen de un contexto y de un momento muy concreto. No, eso no implica que generemos nuevos contextos y que adolescentes, ¿no?, o personas jóvenes, pues bueno, inventen nuevas canciones, y con lo cual irá creciendo. De todas maneras, tal y como ha cambiado, tú como antropólogo tienes que saberlo mejor que nadie, pero tal y como ha evolucionado y cambiado la sociedad actualmente, toda esa tradición oral está, como tú decías, en un contexto, en una situación concreta, ¿no? Ahora con el uso de las nuevas tecnologías, cómo se ha desvirtuado todo lo relacionado con las comunicaciones. ¿Tú ves factible, por ejemplo, el que los jóvenes se acerquen a las coplas de Columpio e inventen y creen nuevas coplas de Columpio? Hombre, esto no es una labor de dos días. Esto es sentar las bases, ponernos de acuerdo también con otras personas que ayuden a esto. Por ejemplo, voy a nombrar a Pedro Borque en el Instituto de Ubrique, que él tiene una asignatura de oralidad. Pues bueno, pueden ser actividades, por ejemplo, en los meses de febrero o marzo, en los cuales, pues bueno, me voy a incluir en este caso, se me invite, oye, tú puedes dar una clase, yo doy la clase. Y después, a partir de esa clase, que él en su contexto, con sus alumnos, venga, vamos a inventarnos ciertas canciones con la música que tenemos, ¿vale? Con lo cual, estamos generando ahí pues un nuevo corpus de canciones. No quita que algún chaval, alguna chavala, que aprecie aún más todavía esto, pues bueno, pueda tener con el tiempo... Pues bueno, igual que hay gente que le gusta la literatura y es creativa y escribe sus libros, o gente que escribe poesía, pues bueno, estas canciones de Columpio pueden ser también, o nuevas formas poéticas de entenderlas, ¿no? Puede haber adaptaciones o puede haber readaptaciones. Con lo cual, bueno, es intentarlo. ¿Qué te digo yo? Que el año que viene, en vez de dar este taller, con otro tiempo, con más tiempo, ¿no? Pues venga, en dos o tres sesiones vamos a hablar de qué son las canciones de columpio y en otro momento vamos a inventarnos canciones de columpio y vamos a intentarla mantenerla en el tiempo. Claro. De todas maneras, para ello precisamente se imparte el taller que está previsto tenga lugar mañana, el taller de coplas de columpios, para difundir todo ese trabajo y para pues que no se pierda, ¿no?, todo lo que significa, todo el sentido que hay detrás de las coplas de columpio, darlo a conocer, difundirlo y al mismo tiempo pues promoverlo. Decías que está destinado a todo el público en general, pero quizás un público joven que pueda tomar ese relevo generacional que no existe en la actualidad, ¿no? Claro, yo animo a todas las familias, padres y madres que estén escuchando tu programa, que se acerquen con su hijo o hija, ¿no?, y empiecen a acercarse al tema de las canciones de columpio. O a esas abuelas, ¿no?, que también lleven a sus nietos y que entre todos participando, que somos 40, venga, pues 40, tira para adelante. Que seguramente de ahí podamos ir generando una semilla y quién sabe, ¿no? Lo mismo dentro de 4 años estamos retomando el concurso de canciones de columpio que teníais vosotros en los 80. Cierto, cierto. Siempre que haya... ¿Por qué no? Claro, que haya cantadoras, no. Claro, que es lo suyo, ¿no? Claro, claro, claro. Hay que fomentarlo, por lo menos fomentarlo. Es verdad lo que tú decías antes, las nuevas tecnologías, los nuevos usos, ¿no? El tema de, por ejemplo, cadenas comerciales musicales, ¿no? Bueno, son adaptaciones a los tiempos y es lo que hay en el mercado. Los chavales consumen mucha música en muy poco tiempo. Entonces, es verdad que los ritmos y las músicas que hay ahora, el trap, el dubstep, el música electrónica, el rock, no tienen nada que ver con las canciones de columpio. Las canciones de columpio te pueden sonar raras, ¿por qué? Porque son asonantes, ese ritmo es muy distinto, es de un momento y en una época muy concreta. Claro, date cuenta también que no solo en el plano musical, sino en el plano del sentido de las propias coplas de columpio, claro. Porque es un cortejo que se hace, ¿no? Y ahora igual el cortejo es con otro tipo de música, ¿no? Totalmente diferente a lo que es una copla de columpio. Claro, claro, claro. En los 60, 70, Barry White era el... que en Estados Unidos, por ejemplo, era la música para cortejar, ¿no?, para ligar, o la música disco en las discotecas, en fin. Cada época, cada zona, cada momento tiene su música, ¿no? Pero bueno, podemos descontextualizar eso del corteo, porque ya los chavales tienen otras formas de cortejar, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, le buscaremos alguna otra cosa nueva. En cualquier caso, el objeto es, como decíamos, recuperar, ¿no?, y difundir nuestras coplas de columpio, que son nuestras, parte de nuestra seña de identidad, además, propia de nuestra localidad y vinculado a esa crujía de Gamone, vinculado también a otras fiestas que se han realizado con ese contexto de las coplas de columpio, como por ejemplo la romería, pero principalmente reivindicada dentro del ámbito de la festividad de la crujía de Gamone, que es lo que se hace precisamente en torno a ese taller que se va a impartir mañana 3 de mayo, precisamente, ¿no? Bueno, pues taller de coplas de columpio a cargo de Manolo Castro, mañana viernes de 6 a 8 en la Peña Flamenca de Ubrique. ¿Es necesaria la inscripción previa o no? ¿Simplemente acudiendo allí? No, es entrada libre y animamos a que acuda todo el que pueda, ¿no? Habrá un regalito por allí, ¿no?, que intentaremos o sortear o a través de algún juego, habrá algún regalo para seguir promocionando el tema de las canciones de columpio. Y hombre, yo creo que la fase divertida va a ser montar columpio y que se monten las muchachas, más jóvenes, menos jóvenes, pero que podamos cantarle y que podamos echar un ratito bueno allí con el columpio, que es lo suyo. Claro que sí. y recuperar y recordar, ¿no? Todas las coplas de columpio y prepararse también quizás a lo mejor para la noche del sábado. La noche del sábado con la celebración de la Crujía de Gamones en la Plaza La Verdura, la asociación instala el columpio. Oye, pues mira, pues tenemos una buena planteamiento, ¿no? A la hora de, bueno, pues recordar, recopilar o incluso memorizar las coplas de columpio que no sepamos y después utilizarla la noche de la Crujía de Gamones el próximo sábado, ¿no? En la Plaza La Verdura. Así que, bueno, como opción, ahí queda, para el que esté interesado en recogerla. Efectivamente, un precalentamiento. Exacto, exacto. Manolo, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, que cualquier asociación, cualquier organismo, yo siempre estoy abierto a colaborar, encajando en horario. Lo que venga bien, yo estoy ahí, en principio, dispuesto a echar una mano y tirar para adelante con esto de las canciones de columpio y seguir manteniendo esta tradición muy, muy nuestra. Nosotros tenemos las canciones de columpio, los gamones y los gañotes. Y eso no se puede perder. Exactamente. Hay que preservarlo, hay que promoverlo y hay que disfrutarlo, sobre todo. Manolo Castro, con ese dato nos vamos a quedar recordando ese taller de copla de columpio mañana viernes de 6 a 8 en la Peña Flamenca de Ubrique, taller a cargo del antropólogo ubriqueño, el autor de Ubrique de los Columpios, Manolo Castro. Manolo, muchas gracias por estar con nosotros como siempre. A vosotros. La niña que va en el columpio se la ha roto el delantal. Ve por aguja y hilo que se lo vamos a arreglar. La niña que va en el columpio.